la va a tener. Como José María dice, quiero amanecer en el lecho del cemental. José María, estás que ardes, papi. Ardes, nene. Ardes, como lo quieras llamar. Pero estás que ardes. El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Llama ya, llama ya. Al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-23-0780. El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Recordá que jugás para una cena para dos personas, gentileza de Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y también jugás el segundo premio por un CD. ¿Un CD de quién? De los Cazadores del Tiempo, por supuesto. Y desde acá, desde Tu Recuerdo por Siempre, le vamos a mandar un beso enorme, que se está recuperando de un estudio bastante complejo, para Nina de Herley, que se está recuperando de un estudio bastante complejo. Nina, espero que hayas escuchado al amor de tu vida, a Sandro. Hemos pasado penumbras, por si no lo escuchaste, pero el sábado que viene te vamos a poner otro tema de tu chico, de tu chico de toda la vida, Sandro. Desde acá, un beso grande de toda la producción de Merengue Latino y Tus Recuerdos por Siempre para Nina, nuestra querida oyente, porque me acaba de mandar un mensaje. Me dice, mirá, no puedo escribir bien porque me hicieron un fondo de ojo, pero te estoy escuchando, Adri, te estoy haciendo a la segunda desde acá, desde Herley. Así que estoy en un cuarto piso, departamento interno, y te estoy escuchando perfectamente. Muchas gracias, Nina, pégale para adelante y ponete las pilas vos también. Y bueno, vamos con el próximo tema. El próximo tema, Lucho Barrios, y te dice, Rondando tu Esquina. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. De buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Mirando siempre tu casa, esta continuamos con los poemas de amor. Tendrías los mejores despertares, porque yo sembraría en tus ojos cada mañana una tierna mirada. Mis mejores deseos para ti. Y si en algún momento no estuvieses a mi lado, me extrañarías tanto que sería capaz de recorrer todo el firmamento para estar nuevamente entre tus brazos. Siempre tendrías una noche de luna y días de sol y un cielo estrellado. Para vos, amor, amado mío, sábelo, que siempre voy a estar a tu lado. Te amo. Alguien anónimo que está escribiendo con el corazón, sábelo. Continuamos en tus recuerdos por siempre. Románticos de ayer, hoy y siempre. El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿Es de Panamá, Cuba o Ecuador? El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Recuerda que jugás por una cena para dos personas, gentileza de Parrilla Restaurant Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Y también jugás por un CD de quién, de Los Cazadores del Tiempo. Así que llama ya al 4911 9795 4911 9755. Pero también nos podés mandar un mensaje al 1540 39 86 38 y 1558 23 07 80. Y si nos querés ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar. El son montuno, ¿de qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Llama ya, llama ya. Y continuamos. Hoy estamos como locos con toda la información de la farándula. ¿Qué ni para qué contarle, gente bonita y maravillosa? Lamentablemente tenemos una muy mala noticia en el mundo de la farándula, porque ha fallecido la mamá de Thalía, La señora Yolanda Miranda, madre de la cantante mexicana, murió esta madrugada en su casa, al parecer de un infarto, Bueno, desde acá, desde Merengue Latino, nuestras condolencias a nuestra querida Thalía y a toda su gran y hermosa familia que tiene. Natalia Oreiro y su admiración por Pablo Echarri. La actriz Natalia Oreiro elogió a su expareja Pablo Echarri por su labor en El Elegido y no descartó la posibilidad de volver a trabajar junto a él. Y dijo así: "Lo admiro mucho como actor y ahora como productor", dijo la conductora de la última entrega de los Martín Fierro. ¿Qué me cuentan de la entrega de los Martín Fierro, Que Marcelo Tinelli, Santinelli se llevó al de platino, ¿Qué me cuentan? Cuando Adri pone el ojo, pone la bala y comenzó Santinelli y comenzó todo el chusmerío de la farándula. Y como yo soy chusma, no me pierdo un detalle, y arrancó Graciela Alfano, pero con Wanda Nara. Pero déjala en paz. ¿Por qué te tenés que meter en la vida de la chica si la chica no te hace nada? Déjala bailar, no la pongas nerviosa, Graciela. Pobre chica, la descolocás, después baila nerviosa, baila tensa y no puede demostrar sus dotes de bailarina que tiene. Bueno, vamos con el próximo tema, Escuchen, chicas, escuchen, que le canten este tema al oído en una noche de lluvia, techo de chapa, y vos con tu amado, y que te digan Luis Miguel, y te diga así: inolvidable. Que nunca pueden olvidarse. Lo aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidar el ser con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Escuchando estos temas, te volvés a enamorar, ¿cómo que no? Por eso le digo a toda la gente que sigan enganchados con tus recuerdos por siempre. El sábado que viene voy a estar ahí, por supuesto que voy a estar. Y bueno, saludo, la verdad que tenés muchísimos llamados, muchos mensajes, escuchando gente por internet. La verdad que está espectacular el programa. Gracias a Taca, el operador técnico, gracias a Marcelo, el cemental, que está atendiendo los teléfonos, que no da abasto. Arden los teléfonos y bueno, Adriana, esto es así, gracias a la gente que está haciendo el aguante, a toda la gente que está escuchando la radio, muchísimas gracias a todos los que me llamaron por mi operación. Estoy bien, la verdad que estoy bastante bien, estamos ya para empezar de nuevo y estar con todos ustedes compartiendo la tarde de todos los sábados, Adriana. Así es, Ricky, te queremos acá, recuperate, ponete firme, ponete las pilas, pégale para adelante, pégale. pegale con la muleta, pegate como quieras, pero pegale para adelante, que te queremos ver acá, sanito, bien caminando derechito. Claro que sí, estoy firme como rulo de estatua y le digo que el sorteo lo vamos a hacer el sábado que viene porque voy a estar ahí. Así que bueno, toda la gente que llamó, seguimos jugando por la adivinanza, ¿eh? Obviamente. No sé qué, porque los premios son fabulosos, unos premios espectaculares que lo da Parrilla Bien de Campo y también un compa, un super compilado de Cazadores del Tiempo, Adriana. Así es, para que te termines de enamorar, por supuesto. Claro, con los temas lindos, hermosos y muy románticos de Cazadores del Tiempo, ¿eh? Así es. ¿Viste cómo están con los poemas, Ricky? Está muy, muy bonito, muy lindo. Así que bueno, quiero mandar saludos a ellos que están escuchando la radio, a Parrilla, el restaurante Bien de Campo, también, por supuesto, a toda su gente que está trabajando a full para esta noche porque tiene otro evento. Nosotros nos vamos preparando. Yo una vez que me saque todo esto, que me saque todo este peso encima, ya estaremos programando otro nuevo evento con Cazadores del Tiempo y toda la producción de Merengue Latino, Adriana. Así es, con toda la producción de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Desde acá, Marcelo, el Cemental, te manda saludos y dice, Adriana, me tiene duro. Está duro. Y bueno, que se reserve para esta noche, una noche bien romántica, muy linda para estar haciendo cucharita. Qué lindo, hace frío, alguien te caliente los pies o la cintura, ¿eh? Claro, como decía Rodolfo Zapata, si es gordita te va a calentar de la punta de los pies hasta la cabeza. ¿Será cierto, Ricky? Porque tengo experiencia de que las gorditas son friolentas. No, ¿quién dijo eso? No, por favor. Las gorditas te calientan, pero es una salamandra como te calienta. Ajá, agua, aguantarse. Ah, sí, si no preguntale a mi amigo operador Retaja, que tiene todas las mujeres, ha probado de gordita hasta flaquita, no sabe cómo está acá. Con razón viene y se me acaricia el hombro, me abraza, no, está como me loco. Es el abrojito de la radio, es el radiador de la radio. Vos sabés que es un radiador porque se le pegan todos los bichos, pero él le mete para el frente, ¿viste? Y está bien. ¿Qué te llevas de la vida? No, no te llevas nada. Siempre para adelante. Bueno, gente linda, maravillosa. Sigan así, está muy bien la radio, sigan con toda la muy buena onda. Saludos para Taca, para Marcelo, para Adriana, para toda la gente que está escuchando, está haciendo el aguante. Arriba Merengue Latino, arriba tu recuerdo por siempre. Llega hasta el sábado que viene, chao, un beso enorme para todos. Saludos para Miguel Soto que está escuchando la radio y le dedicaron la canción grande, Taca te quiero, Taca. Un beso para Vitucho, para toda la gente de la radio. Saludos, besos, estaré allí nuevamente el próximo sábado. Chau. Y continuamos con el programa, de tus recuerdos por siempre románticos de ayer, hoy y siempre. Vamos con Marco Antonio Solís y te dice, ¿dónde estará mi primavera? Te digo, a vos, amado mío. Siempre tendrás noches de luna, días de sol, un cielo estrellado y un pequeño paraíso en donde podremos construir un hermoso nido de amor. No solo estarás tú, sabrás que la felicidad es posible, sino que también darías la posibilidad que también a mí de ser feliz junto a ti. Vamos con el próximo tema. Salvatore Adamo y te dice el mechón de tu cabello. A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí y sin saber para qué. Algo me hizo pensar. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. De una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví. Su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Son de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer recordando el ayer que no puede volver. Y en un nada creer y el milagro esperar de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. De su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy exclusivo de Merengue Latino. Mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. De Merengue Latino. Bueno, ya estamos en la recta final y recordá, y te doy tarea para la semana, porque si Dios quiere la semana que viene Ricky Latino va a estar con nosotros. Te doy tareita para la semana. El son montuno. ¿De qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Y recordá que vas a jugar por una cena para dos personas de Parrilla Restaurante Bien de Campo. Y el segundo premio, un CD de quién, de Los Cazadores. Por supuesto, el son montuno. ¿De qué país es originario? ¿De Panamá, Cuba o Ecuador? Esa es la tarea. Para el hogar, para toda la semana, averígualo bien. Y el sábado hacemos el sorteo. Yo me voy despidiendo con este tema. Le doy gracias a toda la gente que estuvo escuchándome, escuchando el programa de Merengue Latino y de tus recuerdos por siempre. A toda esa gente que mandó mensajes, a la gente conectada en internet, a la gente querida amiga, linda gente, bonita gente, maravillosa, querida mía, saben que los quiero, que los respeto. Ámense, cuídense, nos escuchamos el sábado que viene. ¿En dónde? En la 96.9. Vamos con el último tema y me despido hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, operador, y Marcelo, por estar acompañándome. El tema de Miguel Ángel Cufos y te dice Derroche. Chao. Negra. La Facebook. Los Guachiturros. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, La Mentirosa. Carita Negra. La Facebook. Los Guachiturros. Y las chicas, entra gratis de 22 a 23. Por Mega Disco. Más poderoso que nunca. Avenida Sáenz 459, Capital. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial y Cori P. www.corimegadisco.com. ¡Hola, Silvana! ¿Qué sacas tú? ¡Oye, qué haces acá, joven! Oye, no, ¿acaso ya no vives en Argentina? Sí, vivo en Argentina, pero me envió a Argenfer, pues. ¿Qué, por encomienda te mandaron? No, lo que pasa es que un señor envió dinero por Argenfer, quería que yo cantara. ¿Entonces vas a tocar, pues? ¡Claro, vamos! Peruanito bonito, terroncito de azúcar, peruanito bonito, manda por Argenfer. La manera más fácil, ese es por Argenfer. Manda tú tu platita, mándala por Argenfer. Por Argenfer, por Argenfer, por Argenfer, por Argenfer. La manera más fácil de enviar su dinero es por Argenfer. Domingo 29 de mayo, Argenfer presenta. Presenta. Tú eres como el nuestro que daña mi poco. Al cantante juvenil más exitoso de la salsa, Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Argentina. Pásame ahora mismo que hable la gente. Reviviremos juntos todos los temas musicales que marcaron y siguen marcando historia en el mundo salsero. A metros de Plaza Italia. Entradas anticipadas en todas las sucursales de Argenfer y Restaurante Mochica. Ya llegó hasta mi autógrafo. Un espectáculo de primer nivel con alguien elegante. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Domingo 29 de mayo. Bailamos de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Y martes 7 de junio, Teatro Coliseo. Desde la República Dominicana llega Héctor Acosta, el Torito. La verdadera bachata, Jess de Buenos Aires, invita a tus amigos a un espectáculo superior. El Torito en la Argentina, con la fuerza, la alegría y la sensualidad de la mejor bachata. Crecimiento, Torito. El Torito Acosta en Buenos Aires, lunes 6 y martes 7 de junio, Teatro Coliseo. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek en www.ticketek.com.ar. Teléfono 52-37-7200 o en el Teatro Coliseo. Marcelo T. de Alvear, 11-25. Teléfono 48-16-37-89. Pero de repente todo Cori Megadisco y Corpito Producciones presenta El agua más rica del Perú celebra sus 35 años de vida artística en Argentina. Agua Marina. Estoy pensando en ti, mi querer. Viernes 3 de junio desde las 10 de la noche. Luces, sonido y efectos especiales. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya, el poderoso de Capital. Vamos a recorrer juntos 35 años de vida musical. Hasta allá, mi amor, donde hemos fuego ayer. Si dices que la doy, amor, amor, vuelve palomita, te lo pido. Agua Marina Tours, 35 años. Sufriendo estoy. Anticipadas 40 pesos. Auspicios y punto de venta. Peruvia Tours. Restaurante El Inca. Restaurante Las Delicias 2 y 3. Restaurante El Primo. Restaurante Chimú. Cocina Multicultural. Restaurante Juanita. Kels Tours. Agencia de Viajes. Diviértete con el agua más rica del Perú. Agua Marina. Será distinto. No faltes. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FM 96.9. Radio Master. Radio Master. Radio.

tardes a toda la gente, ¿eh? Bienvenidos a otro programa más de la previa de Cori Megadisco, acá a través de Radio Master FM 96.9 y también a través de Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Radio Master categóricamente peruana, sí señor, las dos radios unidas en duplex para hacer esta gran diversión de los sábados a la tarde. Lo que está arrancando es la previa de Cori Megadisco, cumbia y algo más para vos, como todos los sábados de 19 a 21 horas, ¿eh? En la operación técnica está él, el pulpo de la radio, el que siempre está presente, el que nunca falla, el que nunca abandona, el señor Fernando Escalante Taca. Sí, señor, el cevichero mayor de la radio, por supuesto, para ustedes. Además de Taca, la tenemos ahí colaborando un poquito en la asistencia, producción y colaboración en este programa, como te decía, Jessy. Aplausos, silbidos, besos y todo para ellos. Bueno, además, lo tenemos a los muchachos de visita hoy, sí, señor. Al amigo El Turrito. El Turrito. Así es conocido popularmente ahí en Facebook, acá en el baile. Y al señor, que hoy no me acordaba el nombre de él, Ezequiel. No es Ezequiel en clave. Ah, no, Ezequiel es el, Ezequiel sos vos, de verdad. Ezequiel, y vos sos Javi. Ah, el que mandabas mensaje eras vos. Ahí me hice la confusión, mi marido. Yo pensaba que vos me escribías. Sí, señor. Están los dos presentes acá, la gente de Cori haciendo el aguante en la previa. Hacemos todos la previa porque hoy es una gran noche. Y ahí lo escuchás en la cortina. Carita Negra hace su debut en el escenario mayor de Pompeya. Agárrala, azótala, castígala. ¿Qué más hay que darle? Con el látigo también a ellos. Si se pone rebelde, denle con todo nomás. Agárrala, castígala, azótala, pégala, es así. Yo, bueno, a mí salió castígala ya en la cabeza. Era pégala. Bueno, parecido era. Carita Negra, ex cantante de Canilla Libre, ex cantante de La Colombia. Sí, señora, ahí llega para hacer su debut. Además, llega ella, la voz sensual, la voz femenina, la voz dulce. Una de las románticas de la movida tropical, muy simpática, muy buena onda. Cuando la conocimos ahí en Cori a principios de abril, llega Tamara, llega la mentirosa al escenario de Cori. Cori Megadisco por segunda vez en el año. Y ella te lo canta ahí en la cortina. ¿Cómo dice Tamara? Dice... Ahí va. Sálvame del olvido, sálvame de tu vida, sálvame de la soledad. Habrá que salvarla entonces a la chica esta noche, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Muchachos, ¿usted qué dice, Taca? ¿También la salvamos a la mentirosa? ¿La vio alguna vez en video, fotos, algo a la mentirosa? Ah, la viste. Ah, vos también la viste. ¿Usted qué opina? No le gusta para nada, se pone celosa ella cuando hablamos de la mentirosa. Bueno, se esconde por ahí atrás. Además de la mentirosa, llega... ¿Quién llega? La Facebook. Después de un intento frustrado de estar en el escenario de Cori el año pasado, ¿te acordás que iban a estar y después no aparecieron? Para nada, fin de año. Hoy sí el debut de la Facebook y esto es de Cortina Taca, que seguro lo tiene ahí. A ver cómo suena. Facebook por ahí lo va buscando Taca, también lo va buscando, no hay problema, ¿eh? Ahí le damos tiempito a Taca que lo busque mientras revivimos. Ahí está, ¿eh? Escucha. ¿Qué escuchás? La Facebook. Sí. Cumbia, cumbia, cumbia, esta noche en Cori Megadisco. Y me voy a reservar para el último grupo que me queda, porque lamentablemente van a pisar el escenario de Cori. Bueno, es un pequeño chistecito, no lo tomen a mal a los que les gustan los guachiturros, pero la verdad es que vamos a tener que ver esta noche y los vamos a ver a ellos, a los guachiturros, en el escenario de Cori Megadisco. La gente se prepara para el pasito de los guachichurros, guachiturro, como sea. Ustedes saben de quién les hablo. Tírate un paso, los guachiturros. Debutan en Cori así, de esta manera. Un anticipo. Tírate un paso, Taquita. Tírate un paso. A ver. Tírese un paso nomás, Taquita. Los guachiturros. En Cori Megadisco esta noche. Haciendo su debut. Los cuatro. De la mano de la agencia que te hace bailar cumbia, Aqua Management. Sí, señor. En el escenario de Cori, ¿eh? Y voy a anticipar algo para la gente que viene a bailar a Cori. ¿Quién va a estar el sábado que viene en Cori? Anticipo exclusivo de la previa de Cori. Cori Megadisco, te lo digo yo. Y después, más adelante, escuchamos el audio con la voz de nuestro amigo José Luis Leaño. Sí, señor. Popular animador de Cori Megadisco. Y Ana Isabel López, conductora del Megadisco Show acá en la M1550 Radio Urcupiña. La semana que viene en Cori. llega el regreso de Maxi, la voz del verdadero. Además, nuestro amigo Fideo con Me Dicen Fideo. La presencia y el debut de un amigo de la casa, el Buachichorro. Sí, señor, con la voz de Leito, ex integrante de Macaco, llega el Buachichorro. Escucha, ahí lo tenés a él, Leito, amigo de la casa. 911. ¿Cómo? 911. Ah, porque lo llamo y se hace el boludo. Que pongan otra canción. Esto va a estar resonando. Próximo sábado en Cori. Además de ello, llega la presencia y el debut de La Rica. A Cori Mega Disco, Todas las chicas entran gratis de 22 a 23 en un ratito nada más. Se estarán poniendo muy lindas las chicas, las mejores de Capital Federal, las mejores de provincia. Vienen para bailar a Cori Mega Disco y a palpitar la gran noche que tenemos acá en Avenida C, en 459, Pompeya, barrio porteño de Capital Federal. Además, para el 11 de junio, gran fiesta de Cori Mega Disco, la Cori Fest. Con la presencia de cuatro grupos de primer nivel en el escenario mayor de Cori Mega Disco. Pablito Lescano y sus damas gratis, seguramente haciendo los nuevos temas que ya están largados a la difusión. Hoy tenemos uno para regalarles a la gente. Además, la presencia de Oscar Belondi, uno de mis grupos preferidos. Es un grande Oscarcito, una humildad terrible. Ahí está, junto a la diosa Dalila. Como dice, muero por ti. Dalila y Oscar, dos voces, dos grandes unidos. Sí, señor. ¿Cómo suena y cómo dice eso? Además, Macaco. Muy pedido por todos los fans, llega Macaco, la voz de Papacho, el regreso a Cori nuevamente. Y como si fuera poco, uno de los rubios más codiciados por las chicas, llega la voz de Ezequiel Ziwarnuk, el polaco. ¿También es codiciado por él, el polaco? No lo tenía, no lo tenía el amigo en esa faceta. Bueno, además, las chicas, ese día y los chicos van a disfrutar del regreso de qué. Usted sabe de qué hablo, ¿el regreso de qué? El regreso de los Valdes, sí señor, el regreso de los Valdes a la noche de Cori Mega Disco. Pero, Taca, el 3 de junio que tenemos, Taca, un grupo peruano de primer nivel, llega el agua más rica del Perú, festejando sus 30 años, si no me equivoco, ¿no? Con la música, Taca, así es, usted lo dice, llega. Escuchá lo que tenés ahí, viernes 3 de junio, 40 las anticipadas, de la mano de Gordito Producciones, de la mano de Radio Master, de la mano de Cori Mega Disco, llega Agua Marina a Cori Mega Disco. A partir de las 22 horas, próximo viernes, lo vas a vivir, lo vas a palpitar en la noche del más grande de todo Capital Federal, Cori Mega Disco. ¿Qué te pareció la apertura, Taca? Terrible apertura para anunciar todo lo que se viene a Cori, Taca, la operación técnica, abríamos con Sálvame la Mentirosa, agarra la pega, la sota, la carita negra. Ahora lo que se viene son los títulos de este programa y después ya vuelvo a la música con todo, vuelvo a la música con todo en instantes. La Mentirosa, Carita Negra, La Facebook, Los Guachiturros, hoy en Cori Mega Disco. Además, se viene la próxima Peña Norteña para todos los amantes de la cumbia del norte. Próximo 18 y 19 de junio, de la mano de los hermanos Apaza Peña La Moldeña. La presencia confirmada hasta ahora desde Salta, Los Lirios Colombianos. Desde Jujuy, con la voz de Darío, el grupo Bandidos. Además, confirmadísimos los Rebos de la Cumbia y la Banda Juvenil. Esto va a ser 18 y 19 de junio. La peña de mi amigo Alfredo Guerrero, Peña La Norteña, sí señor, de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, 20-21 de agosto, confirmadísimo, desde Jujuy, Los Diamantes Jujeños. Desde Jujuy también llega Willy Campero. Además, presta atención, casi confirmadísimo, el príncipe salteño Armando Marcelo y la presencia, además, para vos, desde La Merced, provincia de Salta, de la Banda Azul, que vuelve a los escenarios de Perón 1281, después más anticipos. Como si fuera poco, entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Mega Disco, haciendo la previa, como te dije, Aguamarina el próximo viernes en Cori. Vendrá hoy siempre arrasando el grupo La Topadora del Norte a nuestros estudios, estaba invitado. No han confirmado los chicos, sino el sábado que viene será acá, obviamente. Además, lo mejor de siempre, arrasando lo mejor del grupo Contratiempo Revelación y lo que se viene de la Cori Fest el 11 de junio. Todos los concursos, los mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación. Todo el deporte con el torneo clausura, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Y muchas sorpresas más. Así que quédate acá, no te muevas, no muevas. El día 96.9 Radio Master, categóricamente peruana. AM1550 Radio El Cupiña, vía internet a todo el mundo por nuestras páginas. También para la gente que está mirando hoy por la cámara web, los saludo a todos. Gracias por estar presente. Quien te habla, Eugenio. Empezamos la previa de Cori. Buena música, cumbia del norte. Se viene ahora, Taca siempre arrasando entre dos amores. Cumbia, cumbia, norteña para bailar. Vale. Que lo que me ha... previa de Gol Mega Disco Show. Con este temazo, Entre Dos Amores. Obviamente, para contratar a los chicos de Siempre Arrasando, lo podés hacer de la siguiente manera, ¿eh? 4669-0598 o al ID 537 asterisco 5548. 4669-0598 o al ID 537 asterisco 5548. Siempre Arrasando, con la voz de Carlín, la topadora del norte, llegó para quedarse con vos, obviamente, ¿eh? Bueno, vamos a continuar haciendo la previa de Cori Megadisco. También pasaba un poquito de ti, de los Lirios Colombianos, ¿eh? Los Lirios Colombianos que van a estar presentándose el 18 y 19 de junio, la Peña La Moldeña de los Hermanos Apaza, ¿eh? Así que bueno, a prestar atención porque se va a venir dentro de muy poquito la presencia, obviamente, de ellos en Perón 1281, ¿eh? Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a dar saludo acá a los muchachos que vinieron hoy de visita a Taca. Si te parece, vamos a habilitar el micrófono de ellos. No sé si está ahí habilitado. ¿Todo ok? A ver, ¿quién se anima a hablar de los dos? ¿A quién les apareció, cuando dije para salir al aire? Se fue corriendo de acá del estudio. A ver, lo quiero escuchar acá a mi amigo que todos los sábados está presente en la noche de Cori. ¿Cómo se define ante las chicas? ¿Cómo saluda a su platea femenina, a su público femenino que lo está escuchando? ¿Cómo anda, señor Javi? ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, que me estás invitando, como siempre te prometí, voy a estar aquí y aquí estoy. Y bueno, hoy le quiero decir, comentarle un poco a toda la gente. La tiene clara, que mi apodo es Winnie Pooh para todos los que se comunican. Winnie Pooh, el osito, claro, cariñoso. Winnie, claro. Pooh de Cori Megadisco. Le invito para que manden mensaje para los saluditos al 1564. Me roba el puesto. 23-29-98. Somos todos empleados de Eugenio. Ah, la miércoles. Ya lo contraté y todo, ya está listo. Ya está para trabajar acá en el programa. O sea, vas a venir a trabajar el programa y de ahí te vas a trabajar a Cori, Claro, parece. Muy bien, así me gusta, Eugenio. Así que dale vida nomás, como siempre decimos todos nosotros. Un saludito muy especial, claro, ante que nada, no, mande. Para Cristian y para toda la gente de Cori Megadisco y para el Cucu también, El Cucu, el personaje, el Cucu, un grande, Creo que andaba por la barra el sábado pasado ahí, Creo que me sirvió algo, algún copetín por ahí, ¿no? Un grande Cucu, saludo para él, para toda la gente ahí del baile, para los encargados, seguridad, para la gente de boletería, para las autoridades del baile, para el animador José Luis Leaño, para el amigo Remo de sonido, que estuvimos compartiendo la noche del martes con él también ahí en la fiesta, para, ¿quién más? Para las autoridades de la radio, obviamente, para la familia Banjay, para Graciela, para Ricardo, para Alejandro, grandes personas, gracias por confiar acá en este programa que es la previa de Cori Megadisco, Y ¿para quién más? ¿Se te ocurre alguien más del baile, Taca? Porque yo me olvido de la gente. Collar de sandía, no tengo la menor idea de quién es. Ah, remo. Lo tuve acompañando en la fiesta de la previa de Cori, ahí por la zona de Villaluro, Liniers, el martes, dando todos los detalles de sonido. Él estaba ahí organizando todo. Un grande para él. Anduvo otro amigo de acá de Cori, el Corchete, ¿lo ubicás ese? El Corchete. Uno que está siempre ahí, que a veces sube, que me sigue a mí, atrás pegado como un chicle, parece. Uno que va atrás mío, que andaba el sábado. También estuvo presente en la zona. Momento de distensión del programa. Largamos las vías de comunicaciones, parece, muchachos. Sí, señor. Para comunicarte, para llamar, para salir al aire, para contarnos qué estás haciendo, cómo te preparás para la noche del majestuoso de Pompeya, Cori Megadisco. 4911-9755, 4911-9795. Vía directa. Llamás, salís al aire. ¿Querés hacer contactos? ¿Querés conocer gente para venir a bailar acá a Cori? A ese número lo podés hacer. Te vamos a estar atendiendo en vivo acá con mi co-conductor, que hoy está acá con todas las pilas, el amigo Javi. Nuestro amigo Ezequiel. Pensé que era Fernando. ¿No se llama Fernando también? ¿Qué sé yo? Tiene tanto nombre este muchacho, el Turrito, Ezequiel, Fernando. No se anima a saludar, ¿no? No se anima a saludar, no. Hoy le bautizamos. Vamos a ponerle el cocodrilo. El cocodrilo. Hace estragos acá en la noche de cocodrilo, ¿eh? Mejor no digo nada, me parece, ¿no? Saludo para alguna señorita que lo esté escuchando, ¿usted? ¿Para quién? ¿Para nadie? ¿Hay alguien? No dice nada, bueno. Estamos cámara web, ahora después lo voy a poner para que se ilumbre la platea femenina y lo voy a acercar. A ver ahí. Espera que te tome bien la cámara ahí. Venite más acá, ahí. Ahí va más abajo. Ahí está. ¡Qué feo! Ay, este taquita, qué grande, El rico, rico Perú anda por ahí. Hoy es un programa como más relajado, ¿no? No hay tanta presión, Taca, como tuvimos los programas anteriores. A ver, tirame, déjame esta cortina corriendo, Taquita. Déjame esta cortina un minutito, por favor. Ahí, corre la música, vamos. Extrañando es mi necesidad, mi volar es esperanza, desde que tú ya no vuelves más. Ya no vuelvas más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón. Escuchando la previa de Definitivamente el número uno. mal enganchadito, nuevamente la mentirosa, nuevamente carita negra, ya se vienen las primeras entrevistas de la tarde, se vienen los chicos de la Facebook, que debutan en Cori, vía telefónica. Ahí se viene en un ratito a esperar la platea femenina. Mensajes de texto al 15-3426-6609. Señor, ¿eh? ¿Usted tiene algún número para que deje mensaje a la chica también? ¿Usted que quiere algo para esta noche? Dígalo también, a ver. Claro, le invitamos a todas las chicas también para que manden mensaje de texto y saludito muy especial también, ¿no? Al 15-64-23-29-98. ¡Sí! Espectacular, ¿eh? Está bien el pibe para hacer radio, ¿no? Taca, sinceramente, Tablo, va, tiene como, no le tiene miedo al micrófono, habla clara, ¿no? La verdad que me sorprendió, me sorprendió, me parece que lo vamos a tener más seguido colaborando acá al muchacho. Bueno, en un ratito entonces entrevista con la Facebook, en un ratito se viene el deporte, en un ratito las páginas web que la vamos a tirar ahí en la tandita también con Taca. Para la gente de AM1550, Radio Master 96.9, vuelve la música. Vuelven dos grandes, la repandilla el 11 de junio en la Cori Fest con Damas Gratis, El Polaco y Macaco. Junto a la diosa Dalila, muero por ti en la previa de Cori. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Show. más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. 19:40 en toda la República Argentina. Acordate, esta noche en Cori Mega Disco la presencia de la mentirosa de Carita Negra, que hace su debut al igual que los Guachiturros, las chicas gratis de 22 a 23 y otros, que debuta finalmente en la noche de Cori. Llega la fase book de la mano de Aqua Management. Y lo tenemos a Lucas, vía comunicación telefónica, cantante de la fase book. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Todo bien? Eugenio de la previa de Cori, Radio Master, Radio Urcupiña. ¿Cómo te va? Bueno, hola Eugenio. Un saludito para toda la audiencia que está presente ahí escuchando la radio. Bueno, la verdad que recién llegamos del canal, haciendo con mucha expectativa, tranquilo. Y bueno, y esperando que llegue la noche para ir a demostrarnos lo que nos gusta hacer y mostrar un poquito la música a la gente de Cori, que la verdad que se porta allí con nosotros. Obviamente, ese van a hacer su debut en la noche de Cori. Van a estar ahí presentes para todo el público femenino y también masculino que los pedía en Cori Megadisco. Contanos un poquito, quizá los que no conocen a la Facebook o no los vieron nunca. ¿Cómo es un poco la movida del grupo, el ritmo que hacen y eso? El grupo fue creado por la gente de Hunter Records con el apoyo de Aqua Management hace 7 meses. Hacemos una cumbia base con letras románticas, así que bueno, bastante lindo para la gente grande, para la gente chica, tanto como para las chicas como para los hombres. La verdad es un ritmo bastante lindo y bastante bailable, así que bueno, hoy en la noche vamos a estar presentando toda nuestra música en vivo ahí en Cori, así que bueno, con muchas ganas de tocar ya. La verdad que tenemos ganas de salir a trabajar, como quien dice, y presentar nuestra música a lo que es Cori, ¿no? Así es, y seguramente la noche va a explotar. ¿Tienen horario de presentación? ¿Tenés idea vos a qué hora? No sé, te digo la verdad, si te digo te miento. A las 12:30 salimos de casa, así que estaremos tocando a las 2:00 a.m. más o menos, imagínate. Ah, perfecto, seguramente el primer show abriendo la 1, van a estar colegas tuyos de la mano de Aqua también, la presencia. Sí, con la gente de Carita Negra, los Guachiturros, así que bueno. Y la mentira. La verdad que también nos ponemos muy contentos por eso, somos muy amigos todos, así que bueno, la vamos a pasar de bien, ¿no? En lo que es Cori Mega Disco. Así es, bueno, háblanos un poquito, antes de pedirte un poquito de un tema y cerrar la entrevista, de los temas principales de ustedes, covers, son temas de la autoría de ustedes. Sí, hay temas cover, ahora en julio está saliendo el disco full, donde va a haber incluido algún tema propio, y bueno, creo que los temas están marcando la diferencia. Uno que se llama Yo No Soy Tu Juguete, como Tanto Se Me Va La Voz, Desde Lejos, la verdad que son unos temas bastante lindos y bastante bailables. A la gente le gusta, ¿no? Y es lo principal, la gente lo canta en todos los boliches, así que bueno, espero que toda la gente de Cori de hoy demuestre que sabe los temas de la fase y lo cante conmigo, ¿no? Así es, y así va a ser obviamente con las chicas que entran gratis de 22 a 23, las mejores mujeres de Capital en Cori Megadisco, sin dudas, Buenísimo. Eso, bueno, para cerrar, ¿te parece? ¿Lo elegís vos al tema que quieras hacer así a capela para que la gente se prepare? Dale. Dale, para toda la audiencia de la radio Cori Megadisco, para toda la gente que está decía la radio, entonces me va la voz y dice así. Y se me va la voz, y pensando que te has sido mujer, y no siento el calor, y el calor de lo prohibido, y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Para toda la gente, muchísimas gracias, nos estamos viendo ya la noche, los espero a todos. Espectacular, Lucas, gracias, nos vemos esta noche en la noche grande de Cori Megadisco, un abrazo grande, nos vemos esta noche para grabar algo, hacer algunos saluditos esta noche, dale, gracias. No hay ningún tipo de problema, así que bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias a vos por permitirle el espacio en la radio, y bueno, y a toda la gente, a toda la audiencia que está colgada de Cori Megadisco. Gracias, abrazo grande, amigo. Así pasaba Lucas, la Facebook. Debut esta noche en Cori. Ahora lo que tengo programado para ahí es una pequeña tanda comercial. Bar Salteño, Mario Ibarra y mucho más. Nuestros auspiciantes lo hacen posible que este programa esté al aire también, obviamente, gracias a ellos. Tanda y ya volvemos, dale. No te despegues del dial. Ya seguimos con más la previa de Cori Megadisco. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, video, siempre creativo y polémico. Dice que hay equipo sobre su actual grupo de trabajo. Habla con franqueza de política, la realidad social y la actualidad de la movida. Pablo Lescano, también actor. Karina, está feliz. Macaco de estreno, Los del Bohío. Lo nuevo de 18 quilates. Seba Mendoza, El Señor Show. Además, un póster de Daniel Cardoso. Y todo lo que tenés que saber de la movida. Movida, revista, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas.

todo el país llegó el grupo Contratiempo. Contrataciones Martín Bispo al 0232-6145-40-1790 o al ID 676-2865. Nos escuchás en vivo en las siguientes páginas web: www.elgolazofm.blogspot.com, www.elgolazo919.blogspot.com, www.parsalta.blogspot.com, www.metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar. Visita nuestro Facebook, que es El Golazo, Cumbia de la Mejor Página o Cumbia de la Mejor en Amigos. También los Facebook de nuestro boliche, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show. También estamos en Twitter como Cumbia y Algo Más, o el Twitter del boliche Cori Megadisco. En Fotolog, www.fotolog.com/elgolazo, www.fotolog.com/elgolazo2. La web oficial de Cori Megadisco, www.corimegadisco.com. Mirá nuestros videos en www.youtube.com/Toto29Boca o nuestros canales exclusivos en Ustream, www.ustream.tv/channel/elgolazo o en el de Justin TV, que es www.justintv/elgolazofm. Estás escuchando la previa de y seguimos después de la pausa de la radio. Continuamos acá con la previa de Cori Megadisco. En un ratito ya se viene nuestra pausa comercial acá de Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Acordate, para auspiciar en este programa lo podés hacer al 011-4383-6901. También a través del 626-1460 en nuestro ID. Toma nota, 626-1460, 1554-2680-85. Para comunicarte también, obviamente, 1554-2680-85. Gracias a la gente que confía en este programa. Ahora vamos a hablar un poquito de las peñas norteñas antes de volver a la música y escuchando a los chicos de Contratiempo, que la rompieron en la fiesta de Cumbia de la Mejor el martes, ahí de la mano de Pablito, de la mano de Martín Bispo, obviamente, haciéndose playback espectacular. Los chicos la rompieron el martes, con todo Contratiempo. Bueno, acordate que tenemos peña de la Moldeña de los Hermanos Apaza, 18 y 19 de junio, con la presencia de los Lirios Colombianos ya confirmada, sábado y domingo, con la presencia de Bandidos para el día sábado, la presencia sábado y domingo de los Rebos de la Cumbia y la Banda Juvenil para el sábado, y más grupos a confirmar, que seguramente te los voy a dar a conocer la próxima semana. Esto va a ser en Perón 1281. Para venta de anticipadas, 4904-0885 o al 4431-8193, La Farolita de Caballito, o además en nuestro amigo Mario Ibarra, Viajes y Turismo, Pichincha 136, local 20, Capital, al 4954-4565. Seguramente muy baratas las anticipadas, 30 pesitos para ver estos grupos del norte de primer nivel. Y acá estamos con nuestro amigo Javi, que seguramente tiene algún saludito para la platea masculina o femenina en este caso. Femenina. Así que aprovecho, dígalo, para dejar un buen saludito muy especial para toda la gente de Fiorito. Y bueno, también le dejamos un saludito muy especial también para la señorita Gigi, que se acaba de comunicar. Y bueno, le invitamos a todos para que manden mensaje de texto al 1564-23-2998. Estamos esperando mensaje de texto para todos. Mejor imposible, también al 1554-26-8085, 1534-266-609. Los que tienen radio y quieren comunicarse vía Nextel, tienen una alerta, ahí vamos a mandar los saludos. 626-1460, 626-1460. Saluditos para Cele, fanática de Sebastián Mendoza, fanática de Jambao, que estuvo presente en la fiesta de cumbia de la mejor. Ahora le vamos a pasar el link, así escucha la radio, ¿eh? Obviamente saludos grandes para ella también. ¿Para quién más tenemos por acá? A ver, ¿para quién más? A ver, ¿tiene saludos para alguien más usted, amigazo? Tenemos muchísimos saludos, se acaba de comunicar Cristian, manda saludos para toda la gente de Cori, para todos los amigos, y Cucu dice que está escuchando, así que un saludito muy especial para él. Muchísimas gracias por el saludo, dijo. Bien, Cucu, para Cucu, la cara de taca. Dios mío, bueno, también, ¿para quién más tenemos saludos? A ver, para toda la gente que viene, acá a bailar a Cori Megadisco, para la gente del chat, para mi viejo, para mi querido viejo que escucha en Pergamino, también para él, para Javier el Mentiroso, que va a venir a ver a La Mentirosa esta noche, está por chat Javier el Mentiroso. Tiene saludos ahí usted, amigo, también. Bueno, pero voy a volver a la música, porque la gente quiere música y después quiere consejitos comerciales. El grupo Contratiempo, directamente desde Areco, la voz de Pablo, representado por Martín Bispo. Pobre Corazón, pausa, no te muevas, hay más previa de Cori Megadisco, Radio Master, Radio Urcupiña, dale. Los Guachiturros y las chicas

abría a esta hora la fase book. También los amigos del Bar Saldeño, el amigo Mario Ibarra, Viajes y Turismo. Obviamente esto es la previa de Cori Mega Disco. Y lo tenemos al amigo Javi en la parte de saluditos, en la parte esa, en la parte de sociales del programa, que va a volver a deleitar a la platea femenina con su voz tan sensual e increíble. Muy bien, Eugenio. Se acaba de comunicar Francisco, el papá de Ezequiel. Manda un saludito muy especial para él y dice por qué no habla Ezequiel. Y un saludito también le deja a su mamá y su prima. Porque tiene miedo el micrófono. Escucha hablar del micrófono y se va. Desaparece. Es tímido, Ezequiel. Es tímido. No. Así que le invitamos a las chicas que se comuniquen, que manden mensaje de texto al 15-64-23-29-98. Así de fácil. Así es, señor, tenemos otras opciones también, que son el 15-34-26-6609, 15-54-26-80-85. Momento de volver a hablar de peñas norteñas, ¿sí? Dígame usted, ¿qué le parecen los grupos del norte de allá, bien norteños de Jujuy, Bandidos, Gastón y la agrupación Santa Fe, El Chilo y la Rebelión, todo eso, donde le gusta esa movida? ¿Le gustaría volver a ver el clase de esos grupos en Cori, que hace tanto que no están? Pero ¿por qué no, Eugenio? Me encantaría, ¿por qué no? No creo que sea ni primera y última vez que lo vea, ¿no? Así es, ojalá vuelvan pronto esos grupos al escenario de Cori. Hemos propuesto en la Cori Fest, ahí en la encuesta que hacemos ahí el Facebook, ¿a quién querés ver en Cori Mega Disco? ¿Grupos santafesinos, grupos norteños o grupos del recuerdo, los clásicos? Yo particularmente voté por los norteños. No sé qué dice usted. Yo también votaría por lo mismo que decís vos, por los norteños también, que me gusta mucho. Así es. ¿A quién vota el amigo? ¿Santafesino, norteños o cumbia del recuerdo, la clásica? ¿Recuerdo? Cumbia del recuerdo también, ¿eh? Ahí tenemos a Bandidos en la cortina, algo de lo nuevo. Se viene este grupo, Peña de los Hermanos Apaza, La Moldeña, 18 y 19 de junio, fin de semana largo. Atención, directamente desde Jujuy, la presencia de Bandidos con la nueva voz de Darío, que hace ya un año y pico que está. Muy buena onda la de Darío, lo conocimos personalmente. Escuchen, Bandidos, esto es algo de lo nuevo, Además, Los Lirios Colombianos desde Salta, el grupo del momento de Salta, Los Lirios Colombianos, también presentes. Hay algo de lo nuevo también, un poco de ti. Y acá en Buenos Aires, los chicos que hacen cumbia norteña y la rompen, los Rebos de la Cumbia y la Banda Juvenil, estarán presentes 18 y 19 de junio de parte de los Hermanos Apaza para venta anticipada. 4904-0885. Ahí en la farolita de Caballito. 4431-8193. Miró esquina Falcón. Y en Pichincha 136, local 20, capital. 4954-4565. De la mano del señor Mario Ibarra. Auspicia la farolita de Caballito, la farolita de Alberti, la farolita del directorio. Panadería Lo de Totó. Y además, Mario Ibarra, Viajes y Turismo. ¿Dónde anda nuestra asistente Jessy? Está muy escondida hoy, En un rato hay que sacar fotos, hay que grabar videos para el Facebook, para la página. Está asustada por la presencia de tantos hombres en el estudio, ¿Cuándo usted quiso tener cinco hombres a su lado para una sola mujer, Se ríen los muchachos acá, Cinco hombres para una sola mujer. ¿Quién quisiera no tener cinco mujeres para un solo hombre? ¿Te la arreglás vos con cinco mujeres, Javi? ¿Te la bancás? Yo me la banco, ¿qué va a ser? ¿Para qué te voy a mentir, Eugenio? Y si en Cori tenés más de 10 a veces para vos solo, ¿o no? Y a veces 40 más también, ¿eh? Y las atendés a todas una por una. Eres tramposo. Eres rey contra tramposo. O sea que tenemos a otro tramposo más, Además de nuestro amigo Jorgito, también tenemos al tramposo mayor. Acá quiere robarle el puesto el amigo Javi. Saludito para la gente que está ahí, cámara web. Saludo a usted, amigazo. A ver ahí. Para toda mi Un saludito gente muy especial para toda la gente de la web. Tírelo de vuelta, Taca, que justo salió la voz. A ver quién quiere saludar por ahí también. Para toda mi gente del rico Perú. Qué grande la voz de Anita Rodríguez, conductora acá a las 5 de la tarde, si no me equivoco, Radio Master y sus invitados, Así es, la voz que ven, lo quiero enfocar al amigo Javi, pero la cámara, a ver, vení, ahí está, ahí va, ahí saludando al amigo Javi, también para la Se me para están viendo chicas, un beso enorme. Para todas, Qué grande, bueno. Bueno, vamos a seguir con el ritmo vital. Mucha joda hoy, Un programa que generalmente está muy serio y con mucha información y cosas. Hoy se vino la joda con todo. Vamos a hablar un poco del deporte, Taca, antes de volver a la música, ¿te parece? Tirame una cortina del Bugachichorro, por favor, que se viene el próximo sábado. Ahí está. Qué grande el Guachichorro con todo. Hablamos de deporte, Taca, ¿te parece? Lo largamos ahora mismo, sí señor. Torneo Clausura 2011, 16ª fecha que arrancó en el día de hoy. Colón de Santa Fe perdió como local, señor, 2-1 con Argentino Junior para el bichito colorado de la Paternal, Blandi y Niel. Para Colón, Moreno y Fabianesi, es por eso que le doy tiempo a Taca. Él va a buscar la carpeta de deportes y tiene listo el audio cortito ahí de Franco Niel, que decía lo siguiente después de la victoria de Argentinos. Dale. No, creo que hoy salimos más centrados. Pudimos hacer un gol rápido y bueno, eso nos ayudó también bastante. Y nosotros, el objetivo nuestro es sumar la mayor cantidad de puntos posible. Salimos a jugar para eso y queremos sumar lo mayor. Así pasaba, Franco Niel, goleador de Argentino Junior. Más resultados para la fecha del día de hoy. San Lorenzo igualó 1-1 como local con Arsenal. Salgueiro, el uruguayo para San Lorenzo. Para Arsenal marcó Adrián González, ex San Lorenzo, de tiro libre. All Boys le ganó 1-0 a Quilmes en el final del partido, en la agonía del partido. Y All Boys, sí señor, se puede decir que seguramente se va a quedar en primera. Gol de Toraza. All Boys en un duelo clave le ganó Quilmes 1-0. Quilmes, complicadísimo el equipo de Caruso Lombardi en la zona baja, pero da pelea todavía. En un ratito arranca Racing Club Banfield en el partido que cierra la jornada de hoy. Para mañana domingo, 14 horas, Estudiantes recibe a Independiente. Boca a las 4 de la tarde en la Bombonera ante Newell's Old Boys de Rosario. Tigre a las 18 recibe a Vélez. Olimpo en un partido final prácticamente clave por la zona de promoción. River en este momento está en promoción. Complicadísimo, complicadísimo el equipo de Juan José López, dando lástima en los últimos pueblos, en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Un equipo que prácticamente se hunde en la zona baja y pelea por no jugar la promoción. ¿Qué pasará con el futuro de River? Solamente estos partidos lo dirán, Hoy en día estaría jugando con Belgrano de Córdoba, si no me equivoco, por la zona de promoción. Los hinchas millonarios sufriendo, 20 horas será el partido Olimpo ante River. Para el lunes, cierre de la fecha, 16 horas, 10 minutos. Transmisión de la radio AM 1550, Urcupiña, con la voz que vende, la voz relatora del amigo Coco Comas. Sí, señor, a las 4 y 10 de la tarde, Lanús de Huracán. Godoy Cruz, Gimnasia de la Plata, 21-10, cierran. Vélez tiene 30, Godoy Cruz 27, Lanús 26, Olimpo 25, River 23. Con 22 tenemos Independiente Racing Argentino Junior, que se fue a 25 porque hoy ganó, y Boca 22. Pasamos a Nacional B, fecha 35, arrancó el jueves, Patronato 0, Almirante Brown 1, gol de Vega. En tanto, ya en el día de hoy, Chacarita igualó con Independiente Rivadavia de Mendoza 0-0. Deportivo Merlo 2, López y Vinici, Boca Unidos de Corrientes 1, Visconti Núñez. K igualó 1-1 con Atlético Tucumán, Malcorra para la CAI, Chávez para Atlético Tucumán. Ferro 1, Instituto de Córdoba 1, Altamirano para el Verdolaga de Caballito. Para el de Alta Córdoba, el gol fue de Damiani. En tanto, Belgrano de Córdoba, que sigue jugando la promoción con River hasta este momento, le ganó 1-0 con gol de Vázquez a Aldo Civi de Mar del Plata. Empatan en Tucumán, atento Taca, Triviño para Tucumán, Benedetto para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El equipo de la Tacita de Plata está igualando 1-1 Taca y pelea por jugar la promoción con River también, el conjunto jujeño, Así que bueno, esos son los marcadores. Para mañana, domingo, 15:30, Central en Rosario recibe Unión. San Martín y San Juan, 16 horas ante Defensa y Justicia. El puntero y ascendido a Primera División, Atlético Rafaela, 17:30 ante Tiro Federal de Rosario. La tabla, Atlético Rafaela 70, Unión 60, San Martín y San Juan 56, Belgrano 55, Patronato 50. Gimnasia de Jujuy con este empate parcial se va a 51. Después se viene la Primera B Metropolitana, Copa Libertadores, Fútbol de Europa y mucho más. Pero vuelve la música, seguimos haciendo la previa de Cori. Taca, ¿te parece? Vamos a escuchar más temas de los que se presentan en Cori. Ya pasó la fase book. Los guachiturros. Impresentable. Tírate un paso, dale. En la noche los guachiturros levanten un brazo. Los guachiturros tienen un paso. Mira que, tírate un paso. Mira que, ¿qué feo? Tírate un paso, tírate un paso, va para adelante. Viajes y Turismo, Salta, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires, pasajes, encomiendas, giros, seguridad, rapidez y confiabilidad. Ofrecemos salidas diarias de lunes a sábados y en vacaciones todos los días con coordinación y atención especial a bordo. Congresos y convenciones, reserva de hoteles, turismo nacional e internacional, alquiler de micro 5 estrellas, semicama y turismo receptivo. Promoción a Salta, 7 días y 4 noches, 1.190 pesos, 5 días y 2 noches, 790 pesos, que incluyen bus, semicama, hotel céntrico, media pensión y excursiones. En nuestra dirección Pichincha 136, local 20 y 17 Capital Federal, o al 011-4954-4565, 1540-69-3439. Facebook, www.facebook.com/mario/viajes y turismo, web, www.mario/viajes.com.ar, mail, salta-20@hotmail.com. Estás escuchando la previa de y seguimos haciendo la previa de Cori Mega Dijo acá a través de Radio Master 96.9 categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. También a través de las páginas de la radio, Radio Master 96.9.com.ar, Radio Urcupina.com.ar. También estamos por Cumbia de la Mejor Web, .blogspot.com. Acordate, estamos en Fotolog, fotolog.com/el golazo, /el golazo 2, fotolog.com/cori-megadisco. También a través de nuestros canales en Westream, westream.tv/channel/el golazo, el de Radio Urcupiña, el de Radio Master, los canales de Justin vía cámara web también. Saludos para la gente que está ahí. Acordate, en Facebook estamos como Cori Megadisco, Cori Fred, Cori Megadisco Show Oficial, Si Voy a Cori Megadisco, Cumbia de la Mejor, opción amigos, opción página. Y nuestro Facebook es El Golazo. En la página de nuestros amigos de la banda Bustamante, también ahí suena el programa, Marcos y la banda Bustamante, .blogspot.com. También a través de nuestra página web, elgolazofm.blogspot.com, elgolazo919.blogspot.com, barsalta.blogspot.com. Acordate, tenemos Facebook, tenemos mail, Facebook, que es barsalteño, o mail barsalta@hotmail.com. Vamos a darle continuidad ahora a la información deportiva, pero antes nuestro amigo Javi tiene algunos saluditos y pedidos musicales, dale. Un saludito muy especial para toda la gente que está enganchado ahí en Fiorito. Le mandamos saludos muy especial para Cris, para la Gigi. Y ha pedido el tema de lo del fuego. Después, si lo tenemos en punta, se lo pasamos para todos ellos. Seguramente va a quedar tiempo para un tema de los del fuego, que más tarde Taca va a ir buscando ahí para poner algo de los del fuego más adelante, ¿eh? Ahora vamos a algo más del deporte y después se viene entonces el grupo Siempre Arrasando, ¿no? Es lo próximo que viene Taca en la programación musical. Vamos un poco al deporte. Entonces, primera B, fecha número 41. La primera B metropolitana en el día de hoy ya se está por cerrar el campeonato. Acordate, Atlanta campeón ascendió al Nacional B. En el torneo argentino A, recordá el ascenso del equipo Guillermo Brown de Puerto Madryn a la primera división. Hay varios equipos como Douglas Hay de Pergamino. Un saludo para la gente de Pergamino, donde soy yo. Hoy le ganó al Desamparados de San Juan 3-1. Central Norte de Salta igualó hoy, para usted que seguramente le interesa, 0-0 con Sportivo Belgrano de Santa Fe. También pelea por ascender, al igual que Douglas Hay de Pergamino. Córdoba, Levato y González para Douglas. Reynoso para Desamparados de San Juan. Racing de Córdoba perdió 2-1 con Central Norte. ¿Cómo es esto? Central Norte. Ah, hay dos Central Norte. Perillo y Ceballos. El otro creo que es de Misiones. Crucero del Norte. Estaba leyendo mal yo. Eran parecidos los nombres. Ganó Central Norte, entonces 2-1 en Córdoba con Racing. Crucero del Norte igualó. Más tarde Deportivo Maipú de Mendoza, Libertad de Sunchales. Pero bueno, íbamos a hablar de la B Metropolitana. Así es, Villa San Carlos 0, Casuso 2, Severi Hansen, Tristán Suárez 0, Estudiantes de Caseros 2, Modolo y Solchaga, Temperley 0, Santelmo 2, Bacaría de Daolio, Sportivo Italiano 0, Defensores de Belgrano 0, Morón 0, Flandria 0, Armenio 2, 2 goles de Gómez, Atlanta 2, 2 goles de Biel Whiskies, Comunicaciones 0, Los Andes 0, Platense 1, Deportivo Español 2, Maciel para Platense, Hernández y Uribe Villa para Español, Chicago 2, goles de Ferrer y Testa, Colegiales 1, Torres, Barraca Central 1, gol de Marachi, Sarmiento 2, Ceruti y González. Volvió a la victoria de Junín. Ahora, antes de cerrar el video, voy a mencionar a los grupos de Cori, pero te digo, para la B, para cerrar la fecha, lunes Almagro, Brown, 15:30 horas, Atlanta tiene 85, Defensores de Belgrano tiene 71 unidades, Nueva Chicago también tiene 71, Estudiantes tiene 70 y 67, Paracas Central 64, Brown 64. Acordate, esta noche en Cori Megadisco, la presencia de La Mentirosa, la presencia de Carita Negra, la Facebook, los Guachiturros, entrada gratis para las chicas de 22 a 23. Próximo sábado la presencia de Melissa Enfideo, la presencia del Verdadero, la presencia del Guachichorro, la presencia de La Rica. Viernes 3 de junio con las entradas anticipadas, 40 pesos, la presencia de Agua Marina, el agua más rica del Perú. Y además el 11 de junio, Cori Fest, el regreso de los Valdes, Damas Gratis, la Repandilla, Macaco y el Polaco. Todo esto en el escenario mayor de Pompeya, Avenida Sáenz 459, Capital Federal. Para más información visita www.corimegadisco.com, en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial, Cori Megadisco, Cori Fest. Eso fue todo por el video, gracias ahí para Jesse que estaba grabando. Bueno, señor Javi, hay más saluditos por ahí antes de volver a la música. Tenemos saluditos, se ha comunicado Noelia de Fiorito, le manda saludo a su hermano Nandi, que está por aquí presente. Dice que hable y no seas tímido. Que hable, antes del final del programa lo vamos a hacer hablar al muchacho, Le vamos a hacer sacar la timidez, le vamos a incrustar el micrófono y para que se le vaya la timidez, ¿Sí o no? No, así no se va a ir entonces, bueno. Dígame que tenemos por ahora, Taca, siempre arrasando, se viene la topadora del norte con la voz de Carlín. Esto es Tú Convéncela, siempre arrasando, dale. Zona de Liniera en un conocido boliche Contratiempo la rompió con estos temas, Pegadito a la Pared, Pobre Corazón y muchos más. Además tuvimos la presencia de Luz Mala con su playback Angie, La Diferencia, los shows en vivo de Sebastián Mendoza. Además también tuviste, acordate, Ezequiel Enclave en vivo, que la rompió también, con esos temas nuevos. Ahí en el escenario mayor estuvimos haciendo la presentación junto a Lautaro, junto a Marci. Gran fiesta de cumbia de la mejor. Próximamente más novedades, habrá recitales en vivo, Acordate que estamos haciendo la previa de Cori Megadisco por Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Urcupini AM1550, la radio de la integración. Vamos a mandar saluditos para la gente que está escuchando, que se suma a nuestro chat primero, y después voy con vos, Javi. Tenemos acá saluditos para quién, a ver. Un saludito muy especial para el Toto, para Chicago, para el Ale, y un saludito muy especial también para Yamila de Chicago. Varios saluditos por ahí, Nuestro chat, chat.com/cumbiafutbolradio en vivo, imagen en vivo también ahí de nuestro programa. Estamos en vivo, cámara web. Te mando saludos para Bel, que está escuchando. Bel, fanática de la cumbia, fanática de la guaracha también, de Santiago del Estero. Saludito grande, un besito para vos que estás sintonizando la previa de Cori Megadisco acá a través de Radio Master 96.9. Después le vamos a dedicar el tema que se viene en un ratito de Tamas Gratis para Bel. Bel, para vos va el besito grande, el saludo. A ver, el saludo para Bel de parte de Javi, el beso grande para ella. Un saludito muy especial para Bel, de parte de Winnie Pooh. Qué grande, Winnie Pooh, nuestro oso cariñoso del programa, Para vos, Bel, entonces el saludo grande va al próximo tema dedicado también, Vamos a continuar ahora con más información deportiva, ¿les parece? Después vamos a abrir nuestro main messenger. Vamos a ver qué tenemos por acá de información deportiva. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América, ¿les parece? Sí, señor. Miércoles, semifinales de ida, Santos 1, gol de Edu Dracena, Cerro Porteño de Paraguay 0. En tanto, Peñarol en Uruguay con gol de Rodríguez le ganó Vélez 1-0. El miércoles que viene y día jueves son las revanchas también. Miércoles, amistoso, Argentina 4-2 de Auche, Fede Fernández y Enzo Pérez. Paraguay 2, Ceballos y Marecos. En tanto, Champions League, la final en el día de hoy, señor. Victoria, campeonato para Barcelona. 3 para Barcelona, Pedro, el argentino, Lionel Messi. Y Villa para el conjunto de Guardiola para Manchester United, marcó Rooney. Vamos a hacer un resumen del fútbol de Europa. ¿Te parece? Equipos ascendidos, descendidos y también los clasificados a Champions Europa League. Tenemos la información, dice lo siguiente: Barcelona 96, campeón, Real 92, fue segundo Champions League, Barcelona 71, tercero zona de Champions League, pre-Champions League, Villarreal 62. En tanto, ¿quién más tenemos por acá para Europa League? Atlético Madrid 58 y Atlético Bilbao 58. Descendieron La Coruña 18 puesto, 19 Hércules, 20 Almería, zona de descenso. Liga Italiana, Milan campeón con 82, Inter 76, Champions League, Napoli 70, Champions League, Udinese 66, pre-Champions League 66 para Lazio, Europa League, Roma 63, Europa League, puesto 18 Sampdoria, puesto 19 Brescia, puesto 20 Bari en zona de descenso. Por último, Liga Inglesa, Manchester United 80, Chelsea 71, Manchester City 71, están en zona de Champions, Arsenal 68 en pre-Champions League, Tottenham 62, Liverpool 58, ahí los puestos. Tottenham clasificado para la Europa League, al igual que Blackpool, Birmingham, Stoke City, Fulham, esos equipos junto a Tottenham, Europa League, descenso para Blackpool, Wolverhampton, Birmingham también descendió a pesar de jugar la Europa League, y el West Ham, ex equipo de Carlitos Tevez, terminó último. Ahora sí, vuelvo a la música. Vamos a escuchar lo que se viene. Se viene Contratiempo, revelación del año. Pobre Corazón, no, Pegadito a la Pared, junto a McDonald's, suena de esa manera. Si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, la pared, pero pegadito a la pared, la pared. No se ve, deja Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Recién me avisaba por ahí. Saluditos grandes para ellos. Sé que están prendidos en la camarita web. Están prendidos también en el audio de este programa. Para la gente que escucha por AM1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. También saludos grandes para ellos. Acordate, vía mail o messenger te comunicás, nos mandás un mail. Cumbia. En el medio, el punto, no la palabra. Y algo más, @hotmail.com. Cumbia punto y algo más, @hotmail.com. Es vía comunicación mail o messenger para mensajes de texto. 15-3426-6609 o el 15-54-26-8085. Vía directa al 4911-9755. 4911-9795 también. O también a través de nuestro radio y de Nextel para mandar una alerta 626-1460. Vamos a pasar tu mensaje también para la gente que nos está visitando en el Facebook de Cori Megadisco, en varios Facebook, en nuestro Fotolog, en nuestro chat. Tenemos de todo lo mejor para vos, para ofrecer de toda la tecnología para que nos escuches, ¿eh? Bueno, tiene más saludos para ahí nuestro amigo Javi antes de volver a más información deportiva y a la música. Especial de Gladys para Nicole y para su nietito que lo re ama. Así es, saludos grandes para ellas entonces también, ¿no? Y la invitamos también para que se comuniquen toda la gente, mande mensaje de texto al 1564-23-2998. Así es, esas son las vías de comunicación también para comunicarte con nosotros en el día de hoy. Vamos a continuar ahora con la música. Se viene un enganchado, señores. Y lo vamos a dedicar para toda la gente que va a venir a la Cori Fest el 11 de junio. Así es, ya se viene. Ahí saludamos y le dedicamos también para Estefanía este tema. Vamos a para Katy también, que está escuchando. Para Katy, para Abby también, para las hermanas Almeida, que siempre están acá presentes en Cori Megadisco. Las hermanas, por lo menos las dos más grandes. La más chica todavía no, porque es una niña todavía, me parece, y todavía no viene acá a bailar al baile, pero está prendida con la radio, Bueno, el saludo para ellas tienes y para toda la gente que está escuchando la radio. Vamos a escuchar ahora Damas Gratis enganchado en la Cori Fest. Esto es lo nuevo, el Vago de la Piedra. Después siempre arrasando cumbia norteña. Y no puedo olvidarla, dale. Yeah. Y el debut de los Huachiturros, las chicas gratis de 22 a 23, viernes 3 de junio, Agua Marina, sábado 4, la presencia de Medicen Fideo, la presencia del verdadero, la presencia de la rica, el debut del Huachichorro, y el 11, la Cori Fest, con la presencia de Damas Gratis, la Rapandilla Macaco, y además, el rubio más codiciado, el polaco, y el regreso de los Valdes. Ahora, antes de cerrar el programa, vamos con el polideportivo, y lo que te voy a pedir que vayas buscando, Taquita, podemos enganchar viernes 3 de junio y sábado 4, ¿te parece? Los audios, mientras yo hago el poli, te voy buscando tiempo para que busques esos audios antes de cerrar el programa en la parte final. Polideportivo, básquetbol, Liga Nacional, final. Están jugando Peñarol, Atenas gana la serie 2 a 0 Peñarol, ¿eh? El primer partido fue 95-64 para el conjunto de Mar del Plata. Final del oeste en la NBA, Dallas le ganó Oklahoma 4-1 y es finalista. Y en la del este, Miami 4, Chicago 1, mismo marcador y también es finalista. Rugby sudamericano de Misiones, final. Argentina campeón 75, Uruguay 14. Por el boxeo, Supermosca OMB, Omar Narváez enfrentará el 11 de junio un rival a designar en el Luna Park. Tenis, se está disputando Roland Garros, acordate que ayer perdió Del Potro lamentablemente en 4 sets ante Djokovic, el 2 del mundo que viene arrasando, no perdió nunca en el año todavía, grande Djokovic, el serbio. Automovilismo, tenemos actividad para mañana, Rally de Argentina, habrá actividad en Córdoba, tenemos TC sexta fecha acá en el Autódromo Gálvez de Buenos Aires y tenemos Fórmula 1 la sexta fecha en Monte Carlo, Gran Premio de Mónaco. Por último, voleibol, recordá, como te lo dijimos la semana pasada, se presentó el plan de la selección mayor y el Mundial Sub-18 de agosto. Saluditos antes de ir a estos archivos de audio para anticipar lo que viene en Cori, señor Javi. Hay saludos para Key, ¿no? Tenemos saluditos muy especiales para la señorita Keila, algo así me dijo Keila, un saludito muy especial para él y para todos los que componemos el programa de Cori Mega Disco de la previa. Es Keila Boedo, claro, que viene siempre a bailar acá, Cori, junto a Luján, también junto a muchas chicas. Acá los chicos han quedado impactados con Key, ¿o no? Que la han visto en Cori, la han visto en Cori, obviamente, han quedado impactados con la niña, ¿no? Sí, me dice. Bueno, vamos con los archivos de audio. Después se viene el cierre del programa. Nos queda el tema de Agua Marina para cerrar, ¿no, Taca? Vamos a escuchar. Próximo viernes en Cori, 3 de junio, Agua Marina. Sábado 4, la voz de José Luis Leaño, Sana Isabel López. ¿Qué va a pasar en Cori la semana que viene? Escuchalo, dale. Este sábado 4 de junio, Cori. Hora y Media Disco presenta en vivo los mejores shows. El verdadero. Yo no sé mañana. En video. Los guachichorros. La rica. Y las chicas, como siempre, entramos gratis de 22 a 23. Descontrol. Siempre los mejores espectáculos los encontrás en Cori. Avenida Sáenz 459, Capital. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial y Cori Fest. www.corimegadisco.com. Radio Master, Cori Megadisco y Cortito Producciones presenta. El agua más rica del Perú celebra sus 35 años de vida artística en Argentina. Agua Marina. Estoy pensando en ti, mi querer. Viernes 3 de junio desde las 10 de la noche. Luces, sonido y efectos especiales. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. El poderoso de Capital. Vamos a recorrer juntos 35 años de vida musical. Más allá, mi amor, donde hubo fuego ayer. Si dices que quedan hoy, anticipadas 40 pesos. Auspicios y punto de venta. Peruvian Tours. Restaurante El Inca. Restaurante Las Delicias 2 y 3. Restaurante El Primo. Restaurante Chimú. Cocina Multicultural. Restaurante Juanita. Girls Tours. Agencia de Viajes. Diviértete con el agua más rica del Perú. Agua Marina. Será distinto. No faltes. ¿Dónde está? ¿Quién será? Mi bandida. En la parte final, el cierre de la previa de Cori Megadisco. Voy agradeciendo a toda la gente que estuvo prendida, vía chat, vía mensajes de texto, para Bel que estuvo escuchando, para Kay de Boedo, para las hermanitas Almeida que siempre están presentes en Cori, para muchísima gente más que viene a bailar acá al baile, para mi familia que escucha en Pergamino, para mi viejo Raúl, para toda la gente que siempre hace el aguante acá en nuestro programa. Ya parte final, tengo unos resultados deportivos de último momento. Pierde Racing 2-0 con Banfield, señor. Y esto es importante para Boca, que pelea por entrar a la Sudamericana. Ganando mañana, se pone a un punto Ferreira y Toledo para Banfield. En Tucumán siguen igualando por el Nacional B. San Martín de Tucumán 1, gol de Triviño. Gimnasia de Jujuy 1, gol de Benedetto. Gracias para la gente que nos sigue en Twitter como Cumbia y algo más, como Cori Megadisco o como Cumbia de la Mejor. Ahí pueden tuitear y estar con nosotros en los Fotolog. La gente que visita el Facebook de nuestra radio, el Facebook de Radio Master, manejado por nuestro amigo Javi acá de la radio. Para la gente de la programación, que también confía en nosotros, para los directores Jorge Telles, para Daniel Ocampo, también muchísimas gracias para ellos por la confianza. Gracias por estar presente siempre acá en nuestro programa. Voy agradeciendo a nuestros auspiciantes, a la gente de Bar Salteño, Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero. Acordate que vas a tener el 20, 21 de agosto la presencia confirmada de los Diamantes Jujeños, la presencia de Willy Campero, y a confirmar, pero casi seguro, la presencia de Armando el Príncipe Marcelo y la presencia también de la Banda Azul directamente de la Merced Salta. Peña Norteña, La Moldeña, los Hermanos Apaza, 18, 19 de junio, los Lirios Colombianos, los Rebos de la Cumbia confirmado para los dos días, sábado y domingo. Por ahora, día sábado, Bandidos y la Banda Juvenil confirmadísimos. También, obviamente, las entradas anticipadas para esa peña al 4904-0885 o en Alberdi 802, La Farolita de Caballito, o en Pichincha 136, local 20, Capital Federal. Mario Ibarra, Viajes y Turismo también. Gracias, Mario, por la confianza en el programa, por la entrega de premios también ahí en la fiesta de Cumbia de la Mejor. Gracias por auspiciar y siempre por confiar en nuestro programa. Para Mario Ibarra, Viajes y Turismo, ubicado en Pichincha 136, local 20, Capital, al 4954-4565. Gracias a los chicos de Siempre Arrasando por confiar también en el programa. Acordate, para contratar a Siempre Arrasando, no sé por dónde anda el CD de Siempre Arrasando. Ahí está, gracias. Ese Fer, como sea, Ezequiel, Fernando, lo que sea el nombre. 4669-0598, o el Turrito, como lo conocen, y de 537 asterisco 5548, o a la gente de Contratiempo, también para el amigo Martín Bispo, Contrataciones, que la rompió en la fiesta. Bueno, parte final del programa, la despedida de nuestro hoy co-conductor, la despedida tuya, Javi, de esta manera. Y bueno, nos vamos despidiendo, será hasta el sábado que viene. Un saludito muy especial para Toto, para la Mona, y bueno, lo vamos. vamos despidiendo con el tema de Agua Marina, ¿no, Eugenio? Sí, señor, ya en un ratito prácticamente lo vamos a ir cerrando con Agua Marina, ya lo tenemos apuntado ahí en la cortina, lo tiene listo Taca. Antes, mis palabras finales, gracias a la gente que confía, como le dije recién, a la gente de la radio, los auspiciantes, a los directivos también acá de la radio, Cori Megadisco, para el señor Ricardo Banjay, para Graciela, para Alejandro, para la gente del boliche también, gracias por la buena onda de siempre, gente de la barra, para el amigo Mar también, que está ahí en la zona baja, también para él, para Kirma, a ver, ¿usted se acuerda de más de Cori? No te olvides, para Cristian, para Vasco, para todos los que están ahí en punta. Para todos los que están ahí, para el amigo Cucu. ¡Cucu! Grande Cucu. Para el amigo José Luis Leaño, gran animador de la noche de Cori Miradisco también, gracias para vos, José Luis, también por la buena onda, bueno, y para toda la gente, estuvimos en vivo por Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña AM 1550, la radio de la integración, y a través de nuestras páginas web, vía audio y vía cámara web. Gracias a todos por la confianza una vez más, nos vamos a despedir recordándote lo que se viene en Cori, próximo día viernes, Agua Marina, 40 anticipadas, auspicia en Radio Master, Gordito Producciones, Cori Megadisco, próximo sábado, 4 de junio, se viene la presencia de Me Dicen Fideo, el verdadero, el debut del Guachichorro, que confiaba en nuestro programa también, y La Rica, y el 11 de junio Cori Fest, el regreso de los Barles, la más grande, y la repandilla Macaco y el Polaco, lo más importante esta noche. Hoy nos vemos todos, esto es La Previa, vos la seguís haciendo, La Mentirosa, debutan Carita Negra, debuta además la gente de la Fase Book, y además los Guachiturros con las chicas gratis, 22 a 23, en un ratito se abren las puertas de Cori, nos vamos para allá nosotros, será hasta el sábado que viene, esto fue La Previa de Cori, gracias Taca, gracias Jesse, gracias también Camilo, que estuvo ahí dando una mano con nosotros. Hasta el sábado que viene, nos vamos con Agua Marina, 7 días, esto es La Previa de Cori, hasta el sábado, gracias, nos vemos en Cori, chau. Domingo 29 de mayo, Argenter presenta

de esta hermana república y de la cual también es parte nuestra, de aquellos extranjeros que hemos venido a lograrnos y a forjarnos acá y nos han abierto los brazos para sentirnos como en nuestra propia casa y más allá, también tener nuestros hijos argentinos. Muchas gracias a todos los hermanos argentinos y que la sigan disfrutando. Y nosotros de acá, de este punto de vista y del lugar que nos corresponde, vamos a llevar alegría, vamos a llevar dulzura, saoco, pimienta y sal, para que el ajiaco se haga bien sabroso. Hoy, 28 de mayo del 2011, el último programa del mes de mayo, porque después viene el mes de junio, y lo vamos a hacer de la mejor manera, en esta ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura es de 15 grados, una máxima y una mínima de 10 grados. Estamos más o menos, pero le vamos a poner un poco de calor. Y comenzamos de esta manera. Como mi ritmo no hay dos, bajo la conducción y dirección de este su servidor, José Acasiete, el mago. Y en la parte técnica, el operador nada más ni nada menos que el indestructible, el inigualable, el inalcanzable, el incomparable. No, hay muchas flores, ¿no? Pero bueno, pero ahí está nuestro amigo Taca, y un aplauso para Taca, porque ahora venimos sabrosos. Venimos ricos, venimos, pero bien, bien, bien, sandungueros. Y vamos a comenzar de esta manera. ¿Cuatro compases, Taca? Efectivamente, esto no es Tito Puente, no es Eddie Palmieri, no es Charlie Palmieri, no es el señor Luis Zacarías Pacheco, Gianni Pacheco. Esto es nada más ni nada menos que un dominicano que responde al nombre de pila de Félix del Rosario y su ritmo del mango. En esta clásica producción que se hiciera ya por los años de 1965 y que tiene por nombre Carmen. Para todas las carmencitas que nos están escuchando, Félix del Rosario y su mango del ritmo en Carmen. En este su programa, Como mi ritmo no hay dos. We'll be right back. 9. Era nada más ni nada menos que Félix del Rosario, el dominicano Félix del Rosario y los Mangos del Ritmo, como le llamó a su grupo, los Mangos del Ritmo, en este clásico Carmen, que está en un tiempo de mambo. Estamos hablando del mambo que se hacía en Nueva York allá en la década del 50. No estamos hablando del mambo que lo hacía el señor Damaso Pérez Prado en México, también más o menos en el 48, vaya a saberse, por ahí. No, este es el mambo neoyorquino, el mambo que lo hacía Tito Puente, el mambo que lo hacía Machito, Francisco Grillo Machito, el mambo que también lo ejecutaba el señor del Bolero, que después fue el señor del Bolero, como fue ese grande de Santurce, Puerto Rico, el señor Tito Rodríguez Lozada. Entonces, esto está sabroso. Ahora, yo les voy a traer un tema donde se juntan dos grandes, dos cubanos. Uno de ellos en la voz, nada más ni nada menos que Justiniano Justo Betancourt, quien naciera allá por el 6 de diciembre de 1940, en el barrio La Marina de Matanzas. Esa provincia donde naciera o se creara o se forjara esa gran institución de la música latina y caribeña, como lo fue la Sonora Matancera, allá por los años de 1924. Después vamos a traer unas novedades de la Matancera, las primeras grabaciones. Por ahora nos quedamos con Justiniano Betancourt en la voz, conocido también en el ámbito artístico como el mulato del sabor. Y en la otra parte, en el acompañamiento musical y en la dirección musical, nada más ni nada menos que Ramón Santamaría Rodríguez. ¿Y quién es Ramón Santamaría Rodríguez? El único, el bravo, Mongo Santamaría, quien nació en La Habana, él es habanero, Habana, Cuba, ¿no? Un 7 de abril de 1917, y se va de este mundo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, un 1 de febrero del 2003. Habíamos hablado que uno de sus descubrimientos de Mongo Santamaría fue nada más ni nada menos que La Lupe, con la primera agrupación que grabara La Lupe fue nada más ni nada menos que con Mongo Santamaría. Posteriormente, después, fue el señor Tito Rodríguez, que hicieron la dupla de oro. Pero las primeras grabaciones, para ser más claro y un lenguaje más comprensible, fue con Mongo Santamaría. La producción, como Mi Ritmo No Hay Dos, dentro de su humilde cofre musical, le va a hacer escuchar a este dúo, Justo Betancourt con Mongo Santamaría y su agrupación en este clásico de clásico. Cuatro compás está acá. Efectivamente, Justo Justiniano Betancourt y Mongo Santamaría en... ahí lo dice, Come Candela, en este es tu programa Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, capital federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. ¿Cómo le dicen a tabaco? Come Candela, así es. Bueno, Come Candela Tabaco, y te canta Justo Betancourt y lo acompaña Mongo Santamaría. Come Candela es un tipo fiero, que la vida se bate, él no toma chocolate, pues le debe al bodeguero. We'll be right back. Justo Betancourt con Mongo Santamaría, ese gran percusionista, y algunos, y muchos de los oyentes, de ustedes, querida familia salsera, deben de acordarse de ese tema que hace la Fania, Congo Bongo, donde se agarra un mano a mano entre Mongo Santamaría y el mano dura de Nueva York, Ray Barreto. Bueno, ese moreno gordito, ya grandecito, ese Mongo Santamaría, quien tocara en la orquesta del señor Tito Rodríguez. Él en las tumbadoras y en el bongó estaba nada más ni nada menos que Willy Bobo. Posteriormente hubo una pequeña discusión porque se fueron a grabar a otra disquera y hubo un malestar con el señor Tito Puente, y donde decidieron tanto Mongo Santamaría como Willy Bobo retirarse y armar lo que posteriormente sería ya la Latin Jazz. Y con ese nuevo estilo, con esa nueva modalidad rítmica, más allá de la salsa, que no tenía nada que ver con la salsa en cuestiones de velocidad y movimiento, recorrieron el mundo. Willy Bobo, un gran bongocero, y Ramón Santamaría Rodríguez Mongo. Pero vamos a poner ahora otro de este cubano, este gran cubano, quien grabara con la Sonora Matancera, como lo es Justiniano Justo Betancourt, y en esta oportunidad con su agrupación que él formara y que grabara muchos temas y dejar el sello bien puesto, tanto en la voz como el marco musical. Porque si nos detenemos un poco en el tiempo, cuando estamos escuchando diferentes orquestas o diferentes cantantes, cada orquesta tiene su sonoridad, tiene su timbre, el registro que le dan los instrumentos y el estilo. Así podemos identificar lo que es la Sonora Ponceña del Gran Combo de Puerto Rico. Así podemos saber lo que es la Fania All Star o la Puerto Rico All Star. Así podemos saber lo que es Johnny Pacheco y el señor Willy Rodríguez, Orrey Barreto, Larry Harlow, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri y hasta Dios. Entonces, ahora vamos a escuchar al señor Justiniano Betancourt con su agrupación, La Borincuba. ¿Cuatro compás está acá? Efectivamente, el señor de Matanzas, Cuba, Justiniano Betancourt y la Borincuba. En este clásico. Y dice así. Salvando, porque parece que acá, mientras que llegó, digamos, el cadete de Tabales Elisa, nos distraímos un poco y estábamos recibiendo esos riquísimos Tamales Elisa, y la verdad que estábamos poniendo otro grande que ya va a venir, como es el señor Joe Pastrana. Entonces, ahora venimos, ya dejamos los tamales y nos vamos al sabor y a la sandunga. ¿No es así? Así sabroso, en este barrio, el barrio de Jesús, el cocinero mayor. Efectivamente, el señor Justiniano Betancourt y la Borincuba en No Hay Palo Parrumba. En este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Justo Betancourt y la Borincuba en No Hay Palo Parrumba. Y si llega Nicolás, También estuvo con Papo Lucas y la señora Celia Cruz, con el señor Johnny Pacheco, grabara también con el señor Larry Harlow uno de los grandes temas que lo hiciera Ismael Miranda en homenaje a ese gran tresero cubano, el padre del son, como lo fue el señor Arsenio Rodríguez Skull. Y hablando de Ismael Miranda, hablando de Arsenio Rodríguez, vamos a entrar ahora en un terreno bastante serio. Y digo serio porque fueron los precursores de la salsa. Estaban en la altura del señor Johnny Pacheco, cuando el señor Johnny Pacheco conformaba la Dubonnet conjuntamente con Carlos Manuel Palmieri Maldonado, más conocido como Charlie Palmieri. La charanga, la Dubonnet, después se aleja por cuestiones, digamos, de interpretaciones, vamos a decirlo así, cuando el señor Al Santiago, dueño de la Alegre Record y fundador de la primera All Star en el mundo de la farándula latina en Nueva York, la Alegre All Star, decide, no por categorías musicales, sino por amistad, darle la batuta de la orquesta al señor Charlie Palmieri, y de lo cual se resiente, lo toma mal el señor Johnny Pacheco, y decide pues hacer su camino aparte. Tal es así que esa estrella divina lo ilumina, y conjuntamente con Jerry Masucci forman y crean lo que fue la Fania Record, y posteriormente dirige la mejor banda que haya habido en la historia de la música latino-caribeña americana, como es la Fania All Star. Pero quedándonos en este capítulo, yo le voy a alcanzar unos temas de Joe Pastrana, José Pastrana, nacido en la ciudad de Manhattan, Estados Unidos. La historia cuenta, uno de los capítulos de esta anécdota, un gran timbaletero tocaba con Bobby Valentín. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que Pastrana va a ensayar, como lo hacía siempre, con el grupo de Bobby Valentín, y se toca con que Bobby le dice, mira, yo ya no vas a trabajar acá en el grupo, en la orquesta, porque tengo a Pagani, un gran timbalero que lo tenía el señor Tito Puente, y del cual Tito Puente lo aleja por consumir sustancias peligrosas. Lo recluta Bobby Valentín y lo deja pagando, por decirlo así, a Joe Pastrana. Joe Pastrana forma nuevamente su banda, o mejor dicho, forma su banda, su primera banda, donde le pide a su colega y amigo Joe Quijano dos músicos, un trompetista y un bajista, que la historia no lo registra con los nombres, solamente dice nada más quiénes eran los que tocaban los instrumentos. Su hermano Willy Pastrana en las congas, en los timbales estaba Joe Pastrana, y en el piano recluta a un pibe que responde al nombre de Andy Harlow. ¿Y quién era? El hermano menor de Larry Harlow, que posteriormente, pasando el tiempo, Andy Harlow forma su banda, y su primer cantante fue nada más ni nada menos que Ismael Miranda. Y Larry, al escucharlo cantar, se lo lleva a su grupo y lo deja al hermano sin cantante. Pero ¿con quién salió Ismael Miranda en sus años mozos allá en la ciudad de Nueva York? Nada más ni nada menos que con Joe Pastrana. Con ese grupo de Joe Pastrana, en un clásico de clásico, que era Ritmo Melón. Su primer tema que grabara el señor Ismael Miranda en la ciudad de Nueva York, como también lo hizo en 1965 el señor Héctor Lavoe con la New Yorkin en Está de Bala o Mi China Me Botó. Vamos, pero en esta oportunidad nos vamos a quedar con Joe Pastrana, José Joe Pastrana, en este clásico de clásicos. Cuatro compases está acá. Así es, escuchen la sonoridad de esta orquesta. Allá por los años de 1964, si la memoria no me abandona y no me traiciona. Efectivamente, el señor del timbal, el señor Joe Pastrana y su orquesta en este clásico, Cacaí. En este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Joe Pastrana y su orquesta en Cacaí. Y así, bye. Efectivamente, nada más ni nada menos que José Joe Quijano y su agrupación. Este clásico, muchos se pueden acordar de este tema, si lo habremos bailado, ¿no? Allá, hace muchos años atrás, Cacaí, efectivamente. También lo grabara el señor Roberto Roena, si mal no recuerdo, con los Apolo Son. Pero en esta oportunidad es nada más ni nada menos que Joe Pastrana. Un saludo bien grande para mi amigo Freddy Polanco, que acaba de llegar de la tierra prometida, la República Hermana de Arequipa. Esto está en Sudamérica, pero después vamos a ubicar exactamente la ubicación geográfica donde está Arequipa. Por ahora decimos que es limítrofe con Perú y el Océano Pacífico también, creo. Por ahí debe estar Arequipa. Bueno, para este gran arequipeño, un hermano, un amigo como lo es Freddy Polanco. Vamos a seguir con Pastrana. Dame cuatro compases estaca. Efectivamente. Y ya acá ya nos vamos ya de Pastrana. Le agradecemos al señor Joe Pastrana haber estado en este su programa como Mi Ritmo No Hay Dos. Joe Pastrana y su orquesta en otro clásico. Así nada más. En este su programa, como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master categóricamente peruana, por la FM 96.9 desde el barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Y le decimos así a Tabaco, ¿no? Así, nada más. 96.9. Era Joe Pastrana y su orquesta en este su programa. Como mi ritmo, no hay dos. Todos los sábados a partir de las 21 horas. En esta su radio, Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9. Vayan tomando nota. ¿Se quieren comunicar con la producción? Anoten. 49 11 97 95 o 49 11 97 55. También lo puede ver por la página web www.radiomaster969.com.ar. Aquellos amigos que me quieran mandar un correo electrónico a joseak7 con número 21@hotmail.com. Y cualquier mensaje, vamos a darlo ahora, ¿no? Vamos, cualquier mensaje que me quieran mandar, ya he recibido, pero dice, no, el mago es quizás un poco sectarista o está separando las aguas, a uno le den el número del celular para que le mande mensajes y a otro, no, yo soy democrático, soy abierto en el sentido de espíritu, no vayan a interpretar mal la cosa. Anoten 15 67 22 65 28, 15 67 22 65 28. Todos los mensajes de texto que quieran serán recibidos en el 15 67 22 65 28. Para los amigos, amigos, y para los enemigos, enemigos. Tamales Elisa, legítimos y auténticos tamales peruanos. Tamales de cerdo, tamales de pollo. Atiende toda clase de pedidos, cumpleaños, matrimonio, bautismo, despedida y todo acontecimiento social. Tamales Elisa. Ventas a por mayor y menor con 24 horas de anticipación, llamando al teléfono 11 36 53 06 80. 11 36 53 06 80. Nos comunican también que ha ampliado su labor gastronómica. Hace toda clase de postres peruanos, mazamorra, arroz con leche, humita, champú ahora para el invierno, picarones y toda clase de postres peruanos. También variedad de tortas y comidas típicas peruanas para toda recepción, cumpleaños y todo acontecimiento social. Llamen al 11 36 53 06 80 y la señora Elisa los atenderá de la mejor y más grande forma. Vamos a venir ahora con una agrupación que se llevó algo de la ponceña, así como la típica 73 se llevó algo de Rey Barreto. Algunos de sus integrantes hicieron la típica 73. Igual pasó con la ponceña. Algunos de sus integrantes se alejaron y formaron la Terrífica. Esta gran orquesta, la Terrífica, en la cual también cantara la señora Yolanda Rivera, esa gran cantante boricua, y el otro gran cantante como fue Tito Gómez, el puertorriqueño, no Tito Gómez el cubano, que sea de 1940, este Tito Gómez es de 1960 y moneda. En esta oportunidad está la Terrífica, cuatro compás de taque y venimos de esta manera, efectivamente, la sonoridad, la fuerza.